hoy. En todo el día no he pensado en vos. Dormí toda la noche de un tirón. Definitivamente estoy mejor. Hoy, cada vez que el teléfono sonó, no tuve ese nudo en el corazón. Definitivamente debo estar mejor. Pero no haré un festejo apresurado. Ya tuve veces que me sentía ligado y luego a llorar a la cama. No falta nunca un tonto descuidado que me comenta cosas del pasado y eso, a mí eso me mata. Pero no haré un festejo apresurado. Ya tuve veces